Lo que tratamos de hacer es evitar todos los daños que pueden llegar a causar el mal uso de la pirotecnia, ¿no es cierto? La idea es que la gente de pronto pueda festejar esta fecha sin perder el objetivo y no tener que pasar, digamos, la Nochebuena o la Navidad en la guardia del hospital, que tenga que intervenir una dotación de bomberos porque se provocó algún incendio que realmente deja graves consecuencias, ¿no? Creo que sí, a través de las estadísticas la gente un poco ha tomado conciencia, de pronto... También lo que sería la parte económica también influye en el tema de que por ahí no todos están dispuestos a comprar este tipo de elementos. Como recomendaciones, nosotros decimos que bueno, que todo fuego de artificio, todo elemento de pirotecnia puede conllevar a una lesión. ¿Sí? Ya sea desde la simple estrellita hasta los grandes petardos, recomendamos transportarlo en el mismo envoltorio, en la misma caja donde viene presentado, depositarlo en algún lugar fuera de alguna fuente de ignición, ¿no es cierto?, como para evitar que de pronto este elemento se encienda por sí solo, y en el momento de utilizarlo, bueno, hacerlo realmente con conciencia.